106.3. Saltear, humor con contenido. Voces que suenan en el 106.3. Porque estamos en vivo y porque arranca Salteame, hoy es jueves. Quiere decir que miércoles a las 24 horas, jueves a las 00, se transformó de miércoles a jueves porque hoy estaba Salteame a las 23. Buenas noches, mis queridos. Buenas noches, Aldi. Buenas noches, Tommy. Los dos Tommys. Buenas noches. Contento, programa número 52. Buenas noches. Seguimos aquí. Buenas noches. Firmes. Firmes soldados, ¿no? Somos soldados de la nocturnidad. No podemos decir que nos retractamos de lo que dijimos hasta hace un segundo. No podemos decir que después de la noche, sí, sí. No, buenas noches. Pero, o yo estoy muy vieja o... ¿Estás hablando desde otro lugar? ¿Puede ser? No me hagas sentir incómodo, Aldi, por favor. No me... Yo sé que tus años más salidores, Aldi, fueron los últimos dos. Buenas noches, ¿qué tal? De Urraza acá en el micrófono. Buenas noches, Tommy. Tus últimos dos años fueron los más salidores de tu vida. Es verdad. ¿O no? Es verdad, o aparte ustedes me incentivaron a salir. Fructíferos. Fructíferos, totalmente. Buenísimo, buenísimo. Totalmente. Esto es para que no, para que la historia nos juzgue y no nos juzgue. Porque estamos inconscientes de alguna u otra manera de lo que me pueda llegar a importar de lo que piense otro. Bien, bien vos lo decís, Tommy, ¿no? Qué sé yo, han sido un año llevamos al aire. Más. Casi dos. Casi dos. Casi dos, arrancamos en junio. Junio de 2013 fue, si no me equivoco. Anito y medio, diría. Anito y medio. Vamos por. Anito y medio. Vamos por eso. Vamos por anito y medio. Gran anito y medio. Gran. Mucha salida, mucha radio, mucho invitado, sí, sí. Mucha y banda. Y los jueves fue para cagada. Fue para cagada. Una complicación, no sé si una cagada. Llegamos, viste, sí, sí. ¿Dónde está Salteame? ¿Dónde está Salteame? ¿A qué hora? ¿Quién se lo preguntaba? No sé. Pero nos lo hicieron saber. ¿Dónde está Salteame? ¿Dónde está Salteame? Y Salteame automáticamente pasó del miércoles al jueves. Al horario pico de los jueves por la noche. ¿No? No, el paradigma cambió rotundamente desde los miércoles a los jueves. Primero era, hola, ¿cómo andan? Después, hola, te invito a una cervecita. Y ahora es vino. Directamente el vinito en la mesa. Muy bien. Después de la cena el vinito y después el programa. Usted señora de, el tinto nos acompaña. Usted señora de 42 años que mañana viernes se tiene que trabajar con la cara del último día de la semana que tiene que laburar, porque por suerte no labura el sábado. Así es. Se tiene que poner a escuchar un par de mocosos hablando de tinto, de cerveza, de esto, del otro. Y bueno, póngaselo a escuchar, no compréndanos. Comprenda que somos voces, nada más. Le mandamos un beso grande a Marce. ¿Dónde está Marce? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Marce? ¿Dónde estás? Tommy, ¿sabes algo? No sé nada. Queremos que nadie vuelvas. Nadie sabe nada en este programa. Está bien la producción. Está bien. Yo lo único que le quiero... Le mandamos un gran saludo. Un ¿no? gran beso. Lo quiero decir ahora para que se sepa de ahora y para sí, sí. que... No sé, una sorpresa futuro. A ver. El día que no venga más Marce, yo renuncio. Se nos va Messi. Me parece que Salteame se disuelve, ¿no? Se disuelve, sí. ¿no? Sí, sí. Pero no creo que vaya a suceder, por favor, espero que no. No va a pasar. No quiero abandonar no, el Olga Vázquez. No, yo no voy a ser el Tony Kukoc de los Chicago Bulls. No, no. Se retira Jordan y nos yo. Vamos todos. Y nos vamos todos. Claro, sí, es verdad. Es verdad, no. Por favor, volvé, Marce. Besito grande. ¿Y quién va a repasar las redes sociales? Alguien que se la acuerde y si no lo hacemos uno por uno, a ver, primer intento. Sergio. Nos pueden encontrar en Twitter, en @salteameradio. En Twitter. Muy bien. En Twitter. That's okay. Cualquier crítica constructiva, destructiva, lo que quieran. Pero critiquen. Claro, algo. Pongan algo. Puto, ¿viste? Y etiquetá Salteame. Pero también nos pueden encontrar en Facebook, en Salteame. Ahí nos pueden encontrar también. Pon emisora Salteame. Emisora Salteame. De radio aparece. ¿Sabes que escogimos un nombre? ¿Cuántos amigos tenemos? 611 el cual amigos. No forma parte de nada en ninguna lengua, en ninguna porción del planeta más allá de nosotros en este pequeño espacio y reproduciéndonos para cualquiera. ¿Está lógico lo que digo? Sí, sí. Tommy, ¿cuál es tu puteada favorita? Si tuvieras que putear a Saltiame o a alguien, ¿cuál sería? La que primero te viene. Pero puteada favorita o algo que no le diría a nadie. Puteada favorita. Puteada favorita, y pero si yo te digo la concha de tu madre, quizá la más común. No sé si llegadora, la más común, llegadora. Pero no la favorita, porque nada, no podés putear. Claro. Primero me haría cargo de la persona a la cual estoy puteando. No derivaría mi puteada a... Sí, largar puteadas al montón por doquier, claro, nada. Porque nada. La concha de tu madre es común, es fácil, ¿viste? Sí. A mí me encanta... Igual no lo digo mucho. ¿No? ¿Por qué? No, no. Tenés que estar enojado. Está bueno, porque es la mediatización que lo dice tanto que... Claro. Que llegamos a la conclusión. Hay una realidad que putear de vez en cuando es liberador, ¿no? Sí. Es necesario y liberador. Totalmente. O sea, hace falta. Libere su totalmente. Grasa. No, mira, yo vengo de una semana. De tu hermana. Claro, vengo de una semanita. Voy a contar una historia, ¿no? Vengo de por una favor. Semanita. Una semanita en cama con Escarlatina. Andás a ver cómo concha. Me la pesqué. Y nada, sufrí de mala praxis este lunes porque me medicaron mal. Me recomendaron la medicación mal. Entonces estoy hace tres denuncie días. Denuncie a ese médico, por favor, y putielo. No, estoy hace tres días con dolor de garganta, fuerte, muy heavy, desde la mañana hasta que me acuesto. Así que, qué sé yo, la puteada para este muchacho, no sé. Me estoy acordando de la mamá, de la Tommy, hija. ¿Qué es lo que te han recetado? Me recetaron diclofenac 75 miligramos, cuando tendría que haber tomado un gramo de paracetamol y 600 miligramos de ibuprofeno. ¿Y en la caca de diaria notaste algo no particular, no, o particular y no diario o no? Ni demasiado duro ni demasiado blando, digamos, ¿no? Sería eso. ¿Pero verdoso o amarillento? No, tranqui. Una gama de colores, de la paleta de colores pastel sería, ¿no? Yo quiero saber cómo estamos con el tema de cómo es el contagio, esto del... Sí, porque el micrófono... Claro, podemos haber compartido alguna partícula. No, por favor, te extrañábamos, Tommy. Es solo por penetración. La faringitis no se contagia, por lo menos en este... No, no se contagió la faringitis. No, bueno, está bien, estamos tranquilos entonces. Sí, igual para mí no tendrías que estar acá, Tomás. O sea, me sale la vieja retadora, ¿viste? Que no, o sea, no, tendrías que estar en cama escuchando, ¿no? Es que Saltiame es terapia. Sí. Saltiame es medicina, sí, sí, la sí. verdad. Y además no hay nada que un buen whisky no pueda curar. Ah, es verdad. Así que es verdad. Igual te digo, otras veces me he curado con whisky. Sí. No le he hecho caso a los médicos. Doy crédito. Me he curado. ¿Cuándo fue que te curaste? ¿La vuelta que te doblaste el tobillo? ¿No te curaste con whisky? No, hemos tomado whisky, pero no por eso justamente. ¿Cuántas veces, Tommy, ahora se me ocurre, Tommy, conductor, ¿no? Has utilizado medicinas no convencionales, ¿no? Medicinas no recetadas por el médico. Medicinas que son, no sé... Bueno, una vuelta curandero. cuando yo era niño. Terapias alternativas. Terapias alternativas. Cuando yo era niño, no, iba caminando por el bosque. Piecito adelante, piecito atrás. Avanzando. ¿Te tiraron el cuerito alguna vez? Mi abuela tiraba el cuerito. Sí, sí. No te rías, boludo. Pero en la realidad te curaba el empacho. Claro. Me han tirado el cuerito, pero no necesariamente. ¿Eso? Sí, para curar el corazón más que nada. Claro. Pero me han curado el empacho. Ahí está. Sí. Sí, sí, sí. No, ¿Alguna ¿Cuál era la pregunta, Sergio? ¿Cuál era la pregunta? No, las terapias alternativas. ¿Terapias alternativas? Sí. He utilizado la acupuntura. Me han utilizado como conejillo de indias. Conejillo de indias de la acupuntura. ¡Saludo! Yo creo que putear es una terapia alternativa. ¿Y para qué sirve la acupuntura? La acupuntura. Y andaba con un par de dolores de espalda y fui a un chino. Medicina oriental. Ahí está. Que me clavó. Bien los chinos. Escabio barato y buenos métodos de. Medicina. mucho alos, diría. Y un lugar al verdulero, ¿no? Dentro del supermercado. Por favor, sí, sí. Por favor, sin estigmatizar. Seguimos. Y me clavó pinches desde los tobillos hasta la cabeza. Me clavó uno en la cabeza que me decía que este es para la buena onda. Y me clavó un pinche en la cabeza. Y en una de esas, viste, yo me paré. Luego del tratamiento este. Luego el tratamiento, y me dijo, no, acostate, que no me había dado cuenta y tenía todos los pinches clavados. No. Y no, ya estaba parado al lado de la camilla. No había esperado que me lo saque. El tema que resultó, ¿no? ¿Sí? Al principio, al final, por momentos me amargué, ¿no? Porque tenía que esperar fila, se me colaban las viejas. Claro. Que viste, ¿con qué derecho? Mucha mujer grande consume ese tipo de... ¿Con qué derecho, no? Si los dos estamos esperando, ¿no? El mismo Así tiempo. Que funciona, vos podés decir que te ayudó. Me ayudó. Ahí está. Me ayudó. O sea que el whisky de Tommy... No es gratis, pero me ayudó. El whisky de nuestro compañero acá puede funcionar también. Como otra alternativa, ¿no? Otra alternativa a la medicina. Sí, Aldi, sí, sí. Vos. No, yo creo que cuando... Vos que has evitado tantos embarazos... ¿Qué podés decir al respecto? No, cuando se te vino el agua, ¿no? Sí, sí, sí. La terapia alternativa, lo principal es creer en eso, ¿no es cierto? Yo creo que cuando uno cree en algo, listo, se cumple. Claro. Es todo. Para mí las enfermedades son muy, muy mentales, muy psíquicas. E incluso te enfermas cuando tenés las defensas bajas, dicen. Si estás bien... Eso es lo que ellos dicen. Pero bueno, yo creo que vuelvo otra vez a la puteada. Para mí es muy liberador. Y a mí me encanta, por ejemplo, decir pelotudo. Porque no es lo mismo boludo que pelotudo. Boludo es como, sos un boludo. ¿Sos un pelotudo? Ahí está, libero todo, listo, ya está. No me... Es como claro, tiene fuerza. Sos un forro. Sos un... Como que pelotudo. Durante tu y no te vida fuiste cargando con un montón de cosas y cargando bronca de acá, de allá. En cada movimiento y cada... que tus pelotas se hicieron claro. De un tamaño más grande que el testículo común y corriente. Y sos un pelotudo. Estaba pensando en la puteada de Sergio, en forro, ¿no? Ah, sí. En forro. Sí. Sos un forro. Sí, sí, sí. O sea, sos envolvente. Sos un forro. Sos el intermediario entre el placer máximo. Sos... Sos un forro. Estás cagando claro. todo, ¿me entendés? Claro. Sos un mala leche. El placer. Sos un forro. Es como algo, es una mala persona que te envuelve, que te encapsula, ¿no? Claro. Que te encierra. Que te priva. Tal cual. Que te priva, claro. Un privador de la alegría, un forro. Sí, sí, sí. No. Es lo peor que le podés decir a una Buena persona. Puteada. Con esto, ¿qué queremos decir, no? A ver, lleguemos a una conclusión. No, que hay que liberarse. Es hora de liberarnos. Hay que sacarse el forro, ¿estás diciendo algo? No, el forro... Tiene que estar, siempre. Pero bueno, hay que putear. O sea, usar forro, pero putear por lo menos. Usar forro, putear y utilizar terapias. Medicinas alternativas. No, y un whiskecito. Un whiskecito. De por medio, ¿no? Eso. Tenés la mejor noche de tu vida. Imagínate, puteaste, usaste forro y encima te tomaste un whisky. Posta, muy buena también esa. Posta, ¿no? Y si querés, te tiran el cuerito. Agendala, si querés, te tiran el cuerito. Aldi, vos ibas caminando por la calle sí. Y... No, el otro día cosas que pasan muy de vez en cuando. Me encontré plata. Esto fue en Necochea hace como un mes y medio más o menos. Me encontré 300 pesos así tirados. No hace en la mucho tiempo que fuiste billete. Beneficiada por... Sí. Por sí, la sí, calle sí. misma. Por la calle azar, misma. Por el azar. Sí, el azar. Sí, sí. Sí, sí, la calle me regaló plata y dije, me hice esa pregunta, ¿no? ¿La habrá tirado a la plata? ¿O me la habrá regalado a mí? Claro. ¿O se le cayó el bolsillo, destino? ¿No? Se le cayó el bolsillo. Sí, sí, que en realidad hoy en día con la inflación que hay, 300 pesos no es nada, o no es mucho, pero es plata. Una desagradecida total. ¿Una crítica al gobierno? No, yo creo que es una crítica al gobierno más que nada. Sí, sí, bueno, sí, por la inflación que hay. No el sueldo ya no me alcanza. No, pero bueno, eso me preguntaba. ¿Alguna vez ustedes se han encontrado ¿No algo, te dinero? ¿Para qué, Aldi? Y para vivir, pero bueno. Uno apunta siempre a más, así que vamos por más. ¿Vos bueno. alguna vez te encontraste algo? ¿Plata? ¿Algo? No. Yo para los sorteos, para... ¿Qué te gustaría encontrar? Para el bingo, para todo eso, no, nunca, nunca carajo. ¿No? Mira, acá el niño de las redes sociales. No, no, yo hace un par de... No, hace un mes me parece. Me encontré una billetera. ¿En serio? Sí, sí, sí. ¿Cuánto? ¿Cuánto tenía adentro? 250 mangos aproximadamente. Sí. Una tarjeta de crédito, sí. DNI y una estampita. Si no estaba la estampita me iba a quedar con las cosas. Pero como estaba la estampita dije, bueno, es una persona devota, por ahí le estoy... No, estoy haciendo un mal. Y traté de ubicarlos a una dirección que había ahí en un... ¿Pero quién? ¿La persona dueña de la estampita o el que le vendió la estampita? El dueño de la billetera. Bien. Supongo que era una persona católica, apostólica, romana, que tenía una estampita dentro de la billetera. Ah, bueno. Claro. Nada, lo ubiqué. ¿Estampita de...? ¿Cauchito Gil? No, era de una virgen, no me acuerdo. Si querés te digo no, la virgen de una Pagua. Virgen, dejate de joder. ¿Las vírgenes que quedan o no? Sí, no sé, una virgen, la virgen de Luján. Ahí terminó medio. La virgen de Luján. Mirá si no la lavarán, viste, que vos sos la virgen de Luján, viste. No hay otra. Todas las demás, pecaron. Ya no son vírgenes. Dale, está. De hecho, el tío, en darme dinero, y le dije, mirá, me estoy yendo a la facultad, si querés comprarme un alfajor. Y quedamos así. Nah, Tami. Así que me compró un alfajor y me fui a la facultad comiendo un alfajor. ¿Pero estaba buena? No. No, era un chabón. Dije persona. Era un chabón. No, era un viejo mayor. Sos un ejemplo, Tami. No pretendo ser una buena influencia tampoco. Pero, qué sé yo. Conocí a un amigo que encontró algo de 1.500 pesos. Ah. En un 2002. No. Está acá en la estamos sala. Estamos hablando de Jonah, un amigo que... Hablamos con él. Hablamos con el chef de Brasil. Hace un par de programas, sí. Que encontró 1.500 pesos en el pueblo allá de 25 de mayo. Saludos. Por aquel 2012 estamos hablando de otro valor. Muy jovencito, él muy jovencito. Vamos a contextualizar. Y lo devolvió. Un 1.500 pesos que en plena crisis... Después de la crisis 2002 me está diciendo terrible. O sea. ¿Pero a dónde después lo devolvió? ¿Tenía nombre Durant, ese dinero? Durant. ¿A un policía no corrupto? ¿A dónde? Y lo devolvió a la policía. La policía le dio parte al diario y el diario sacó una nota con encontró dinero y lo devolvió. Ah, bueno. Está muy bien. Hubo una tramoya entonces. Sí, sí, sí. No sé. Nunca pude saber si la plata llegó a destino. Claro. Lo que sí sé que se lo devolvió a la policía y que el diario hizo la entrevista. No, y que hoy estamos hablando de él. Así es. O sea, y quedó para la historia. Y que el gesto fue bueno. Fue muy bueno. Sí. El ¿vos, gesto, Sergio, gesto. Nunca te encontraste dinero? Yo no me he encontrado plata. Posta, nunca me encontré dinero. Y nada por el estilo. No, pertenencias, cosas de valor, así realmente claro. No me he encontrado. Pero bueno, creo que si tiene alguna dirección o algo, la pienso devolver, ¿no? No debe ser tan estaría bueno persona. Encontrar un amor, ¿o no? Y estamos en búsqueda, sí, encontrar un amor. Público destinatario. Tranquilo. No, sí, estamos ahí. De 17 a... Me gustan las chicas grandes igual, ¿no? Es verdad. Sí, chicas grandes. Pero estábamos hablando del dinero, Tommy, no sé. Por una cuestión de... No sé por qué nos vamos para ese lado. No sé cómo llegamos al tema del amor. Pero no se puede asociar. No. Un poco. Yo no, según el potro, no según el potro, sí. Yo trato de no asociar el amor según con el dinero, viste, que es medio complicado. ¿Amor de alquiler? No, amor verdadero. ¿Verdadero? Igual, encontrás por todos lados. La cosa es lo que haces con lo que encontrás. ¿No? Lo que uno construye también. Me puse nervioso. No, está bien. Y por eso nos vamos. Y por eso nos vamos. Está para, bueno para, que para. Se pongan nervioso. Vos tampoco encontraste. Vos no encontraste plata, Tommy. Ahí viene el retruco. Yo encontré. Ahí viene la revancha. Yo encontré porro. Nos vamos a una pausa. Enseguida, en Salteame, acá jueves a la noche. Lavasto Reggae. Tanda, por favor. Salteame, humor con contenido. Estoy bien, voy mal, pero aquí vaya, debo aterrizar o descansar. armar un set. En la historia que querramos ser. Mañana es mejor, el periodístico de Radio Nauta, de lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana. Salteame, un programa hecho con amor, con él. Entrá a nuestro Facebook, Salteame Radio, Salteame Radio, y que siga sonando. Segunda temporada. Voces que suenan en el 106.3. Segundo bloque de Salteame y estamos en vivo con la Basto Reggae, que se presenta de esta manera. Thank you. Estado obedece a un superior y el que manda te obliga a seguir normas. Babilonia, maneja tus hilos. Así te exigen cada día más, te patean hasta hacerte arrodillar, enredándote en sus piolas de poder. Y te golpean hasta hacerte sangrar, vendan tus ojos, no te dejan mirar. Obsesionados en manejar tu destino, cae Babilonia y se edifica Babilonia, oscurece y amanece en Babilonia, y al fin y al cabo siempre da lo mismo. Marionetas, somos del sistema, marionetas. Somos del sistema, marionetas. Somos del sistema, marionetas. Somos del sistema. Quieren manejar como piezas de ajedrez, sus jugadas macabras al pueblo llevarán a perder. Su mano y su guante blanco siempre nos querrán robar. Debemos unificarnos y no dejar esto pasar. Marionetas, somos del sistema, marionetas. Somos del sistema, marionetas. Somos del sistema, marionetas. Somos del sistema. Babilonia y se edifica Babilonia. Wow. Muchas gracias. Venga, Aldi, venga, venga. ¿Querés entenderlo? Y estamos en vivo en otro bloque más de Salteame. Y acaba de estar en vivo ahí, el buen viaje, la buena vibra de Labasto Reggae. ¿Cómo andan, chicos? Bienvenidos, gracias por estar acá, loco. Vamos a recibirlo con un aplauso. Buenas noches, bienvenidos. Muchísimas gracias por invitarnos. Es una radio que nos gusta mucho. Ya hemos estado acá con la amiga Grisel. Y bueno, es un placer siempre. Acá estamos un tercio, se puede decir, menos del Labasto Reggae. Somos tres de los, creo que somos 11. Una versión acústica y más. Pero igual bien compartida. Y bueno, mira, estamos con un guitarrista que no es el guitarrista, un percusionista que no es el percusionista y un bajista que no tendría que ser bajista, pero sí es. Él sí es el bajista. Igualmente sonó muy bien, así que bueno, muchas gracias. Chicos, ¿cómo comienza esto de hacer reggae para ustedes, para sus vidas, dentro de su juventud, ¿no? De decir, no sé si exactamente viven de esto, pero les apasiona y le dedican mucho tiempo. Mire, cuando usted dijo juventud me miró y es como que se arrepintió un poco. Bueno, si es lo que sintió, que está muy bien. Bueno, pero si vamos a hablar de juventud allá lejos y sí, hace tiempo ya, 9 años que arrancó el proyecto de Labasto Reggae. arrancó primero como un proyecto más bien de barrio entre amigos, que fue derribando poco a poco las fronteras. Eso es rock. Eso es rock. Eso es rock. Sí. Y seguimos en un proyecto un poco más grande. La idea era primero un proyecto, digamos, medio acústico de guitarra, voz y percusión, que terminó siendo una banda que hoy por hoy tiene 11 integrantes y ha pasado por 12, 13. Eso es en el reggae, en lo cuanto respecta a mí, que soy más viejo en el asunto este de esta banda desquiciada, ¿no? Los chicos por ahí hace menos que están, y ya es una pregunta de índole personal que tendrían que responder ellos, cómo funciona el reggae en su vida. Pregunta Aldi, que no, también noches, comparte la no juventud de ustedes, ¿no? No, les quería preguntar, ¿ustedes son de acá de La Plata? Porque yo lo que presiento es que no se escucha mucho reggae acá. Yo soy de Necochea, en el mar allá se escucha mucho reggae. Es como hasta cultural, digamos, lo tenemos en la sangre. Y me extraña escuchar bandas de reggae. Acá hubo, no sé cuánto tiempo hace que estás en La Plata. Y como 9 años. Ah, hace bastante. Sí. Bueno, pero acá hubo una... la punta de lanza fue Negusa Negás, que fue una banda terrible. Sí. Invitados que no han podido venir. Claro, bueno, pero yo me refiero a Negusa Negás cuando hablo de lo que es Negusa y Dren Negás juntos, ¿no? Claro. Sacaron un disco épico que fue Rey de Reyes, que con solamente 9 temas revolucionaron lo que fue el reggae platense, que existía pero muy por abajo. Ellos Resistencia como... Suburbana también de acá, ¿o no? No, Resistencia no es de acá. Pero mira, Resistencia, para que te des una idea, era soporte de Negusa cuando venía acá. Así que imaginemos la magnitud de lo que fue Negusa Negás. Apunte a lo que venía diciendo. No, ustedes no son de acá, ¿o sí? Sí, nosotros de somos de acá, sí. Bien. En realidad, la banda nace en Abasto, que es un pueblo que está a 16 kilómetros de La Plata. Ajá. Que está en 520, digamos, entre Ruta 12 y Ruta 36. Uh-huh. Así que es un reggae en medio de pueblo. Tuvimos la suerte de poder contactar con la gente de que en ese momento era Negusa, hoy es Dren Negás, que un poco... Nos sirvieron un poquito de guía, porque nosotros, si bien hacíamos reggae, mirá, la formación de la banda original era un cantante que venía de cantar rock, era un baterista que hacía cover de La Renga, y teníamos un tecladista que no sabía tocar porque en realidad tocaba el güiro en una banda de cumbia, un bajista que cantaba y tocaba en una banda de cumbia, un guitarrista que tocaba la guitarra en una banda de cumbia, y un percusionista que tocaba en una banda de cumbia. Así que era como mucha gente de la cumbia le tiene cierto aprecio por el reggae. Y yo creo que están hermanados. Nico en algún Panese, punto son. Dice acá. Acá operador. Tenemos un guitarrista vocalista oficial de Salteame que le saca cumbia hasta una bacha. Muy bien. A un plato. Y se ha le ha encontrado su adoración al reggae. Sí, bueno, sí, ni hablar siempre. Sí, olvidaste. Pero esta bendita República Argentina, creo que. Es como, viste, los animales que crecen en Madagascar, nosotros estamos como aislados. El rock nacional, como dice Charly García, es hijo del tango y no del blues. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Entonces el reggae nacional también lo tenés que agarrar como una especie totalmente distinta a lo que es el reggae en otras latitudes. Igual, de todas formas, yo creo que nosotros, el Abasto Reggae viene más del palo de Sumo que de Bob Marley. Oh, qué bueno. Yo creo que viene más de ese lado. 50% raza, 50% familia. Sí, nosotros somos bastante rojeros. Hay aplausos en el estudio. Aplausos, ovación en el estudio. Vos sabés que nosotros hemos tenido el placer de tocar con Resistencia Suburbana, creo que 2 o 3 veces, a nivel muy grosso, cuando estaban en la punta del iceberg ahí, y nosotros no dábamos cuenta con quién estábamos tocando. Y ahora se separaron y vos decís, loco, estábamos tocando con, no sé, eran los Rolling Stones, eran re grosos de Resistencia. Y me parece que es una banda, sí, que hay que respetar. Sí, revolucionario, las letras están muy buenas. Totalmente, sí, totalmente. Sí, sí. Algo muy simple, muy popular, que eso es importantísimo también. O sea, me parece que siempre no hay que hacer... tocan gratis, son muy humildes. Sí, pero más allá de eso, uno no tiene que hacer música para una élite, digamos. La música tiene que abrirse frontera y tiene que ser para todos. ¿Cómo se les da esto de crear música, ¿no? Y crear reggae? Justamente, ¿cómo le surge la idea a vos? No sé quién. Sí, en cuanto ¿Qué están las pulsaciones del reggae? El latido del corazón. No sé si están en el latido. Sí, por supuesto, toda la música está en el latido del corazón. La percusión es todo lo que sea rítmico, ¿no? Está en el corazón. Olvídate. Bueno, la relación que viene con la cumbia que veníamos hablando también tiene que ver, y nosotros somos una mezcla en definitiva de cumbia, de pueblo y de rock y de todo. No sé en cuanto a las pulsaciones, sí, ni hablar. Ni hablar. Vos decís por el machaque, que es medio. Pum, pum, pum, pum, pum, pum. Creo que va a contratiempo de corazón incluso. No sé si está buenísimo que vaya con el tiempo de corazón. El machaque. ¿Se puede transformar una canción en reggae, por ejemplo? Tranquilamente, ¿no es cierto? Sí. Se puede, no siempre queda bien, pero se puede. Hay casos que ha quedado muy bueno y hay casos que me parece que está como muy forzado. Nosotros hemos transformado algunas cosas en reggae también. Pero no es fácil. ¿Con quién se encuentra hoy compartiendo la mesa acá, Salteamista? Estoy haciendo acá con música. Diego en Voz Ferreira. Diego. Es que un bajo acústico. Yo no hace mucho que estoy en la banda igual. Va, más o menos. Sí, dos ya años. Ya hace. Dos años. Ya hace dos años que tengo el bajo en la banda. Y re cómodo. La verdad estoy re cómodo. Está buenísimo. Muy bueno. Un desafío me gustaría. Que alguno de nosotros toquemos ese bajo en vivo. En algún momento de la noche. Me encantaría. Sí, yo diría, ¿no? Estaría bueno, salvo que yo no tengo habilidades con los instrumentos, ¿no? Claro, que habría que tener esos dedos, ¿no? Sí. El bajo es para tocar. Te no son lo más indicado para tocar bajo, pero me las rebusco. ¿Te animás a tocar? Yo me animo, si me enseñás ahora en el corte un par de... Bueno. Yo me animo. Aldi, aprender a tocar el bajo es como una especie de aprender a tocar el pool. Puede ser. no soy muy buena jugando al pool. Pero bueno, capaz que en el bajo soy buena. No vamos sé, Aldi, vamos todavía. A ver, hay vamos que probar, Aldi. ¿No? La vida está para eso. Bien corriendo la Aldi, bien. Y la señorita, muy bien, Sergio. La señorita, por favor. Mi nombre es Grisel y yo hago los coros de la Basto. Y ahora estoy con la Percu jugando un poco. Y bueno, acá estoy. En la banda yo estoy hace también muy poco. 2 años más o menos, ¿no? Casi. Sí. Y bien viajando. Sí, empecé a conocer mucho más el género. Yo ya lo escuchaba, pero lo empecé a conocer más con la banda, a sentirlo en realidad. No es lo mismo escuchar un tipo de música que tocarlo. Le veo ahí un aprecio en uno de los collares que tiene, porque de Brasil. Podemos llamar de Brasil. Sí, me encanta Brasil. Sí. País hermano, ¿no? Domingo. País hermano. La música, perdón. ¿Se ha encontrado usted en Brasil ahí depositada? No he ido, pero no. Un par de veces, pero no. ¿Ha falado? Ya ve. No falo. Pero bueno, me gustaría mucho, me gusta mucho la música. Sos garoto, no falo. Todos los temas que tocan son de su autoría, sería de su construcción. Permiso. Sí, son todos nuestros. Ahora estamos trabajando algún covercito para... tenemos una fecha muy importante para nosotros, que es ahora el 14 de noviembre nomás, en la Trastienda. Ley. Sí, aparte ley. Nos jugamos las papas, es una ex Trastienda. ¿Cómo? ¿Hay algún evento en las redes sociales? Sí, hemos hecho un evento. Nos jugamos las papas con nuestra... Viene a ser, ahora es LP Music, ¿no? Pero para nosotros sigue siendo la Trastienda, es nuestra segunda Trastienda. El año pasado nos fue muy bien. Pero igual no deja de ser una apuesta y arriesgada y linda. Yo creo que ellos tienen mucho por delante. Muy bien. No, lo más importante es hacer todo. Es re complicado, es re difícil hacer no, un no, hit, no, no, sí. Tenés un lugar, tenés que ir a las grandes productoras. Claro, bueno, uno no está pensando en hacer la canción la que pegue. De nuestra cultura y está buenísimo. Ahora, sí, pero también hay que hacer un hit. Nosotros pensamos en... te toque el alma en cuanto a la letra y ver de buscar el arreglo más indicado y tratar de volarte la cabeza en algún punto, si se puede, humildemente. ¿Dónde podemos encontrar esa voladura de cabeza, esa fecha donde van a tocar? Y bueno, después quería hablar también, disculpen, ¿no? Sí, la señorita sí. Grisel acá, que tiene dos bandas increíbles que son Serendipia y la banda que fui a ver el viernes, que es un monstruo, esta chica es una divina. Toca folclore, ¿cómo es que se llama tu banda de folclore? Camalote, trío. Y espectacular. ¿Qué hace hablando? Y yo a veces tengo demasiada lengua para hablar. Estamos presentando el 14 viernes, de las 22 horas, con esta gente que hace rap de Orion XL, que viene muy bien también. El rap viene en su vida, Tommy. El rap viene en su vida acá, ¿no? En la ciudad de La Plata. Es buenísimo. Acá tenemos un freestyle. Buenísimo. Un chico que hace freestyle siempre. Sí. Buenísimo, buenísimo. Está re bueno está que estén ganando ese terreno, está re bueno. Siento que el reggae y el rap son como géneros que están ahí emparentados. Que van ahí emparentados y sí. Que se elevan juntos. Rap, reggae, cumbia, está el Abasto Reggae con nosotros. Muchachos, ¿qué tema van a llevar adelante? Vamos a cantar una... ¿Desde la cumbia? No sé ni las notas que tiene manifestación, pero la tocamos si querés, Yo había pensado en lo que vos quieras. Yo te sigo. Bueno, vamos a hacer un poco de... ¿En la jungla? Dale. Vamos a cantar desde la jungla. Desde la jungla. Ajá. Y para todos los monos. Ahí va. Ahí les va. Llegando los monos. Monos. La Abasto Reggae en vivo. Segunda temporada. Pensamiento sobre la selva se cierne la tormenta, desde la selva se suele ver el sol, bajo la selva hay un suelo que exhala, tiembla la tierra cuando late el tambor, de allá soy y allá voy. Allá soy y allá voy. segunda temporada. Nobody loves me like the so, yes you do. I want everybody to say it. Don't let me down. Yeah, take it in, ha. Cause I'm in love. It didn't last forever. I say, yeah. It's a love that has no past. That's what I'm gonna tell you, baby. One more time, join in your sight. Come on now, break my eardrum, say, don't let me down. Little baby, baby, say, don't let me down. Now the man comes to you like that one time, mama, say, don't let me down. Let me see if I'm still in there with the band and shit. Let me see if I'm still in there with the band. You all... Are y'all ready to end this night? Yeah! Then sing along. Cause when you're in an Agrolite show, you sing along. So everybody sing at the top of their lungs and shit. The top of their lungs. You got that? Yeah! I want you to break your vocal cords and all. I want to hear everybody. Don't let me down on this. You all ready? And from the first time that she really dug me, oh, she dug me, all right? She dug me good, all right? I guess nobody ever dug me. Hey, she dug me good. This is it right here. This is it right here. Say now, say. Keep it going. Help me over this shit. I didn't say mess it up now, baby. Ha. Hey, yeah. Album on Hellcat, May 9th. Thanks to Tim Armstrong, Chris Lassell, Rancid. Thank you. Son cosas que empatan. Desde la ciudad de La Plata, en el aire, FM 106.3. Salteame, ahora los jueves. Qué cagada. Segunda temporada. La Plata. Hay una movida re interesante en La Plata. Lo que pasa que es como todo. Escúchame, acá La Plata le tendría que dar de comer música a todo el país y sin embargo son contadas con los dedos de la mano las bandas que salen. Ahora, cuando salen, agarrate, te rompen el traste. Te aparece una cofradía de La Flor Solar, claro. Después te aparece Los Redondos, te aparece, claro, Virus, y te aparece, no sé, Los Peligrosos Gorriones que revolucionaron el rock de los 90, y te aparece Guasones y Estelares. ¿Y cuánto hay para aparecer, loco? Está Monstruo, hay un montón de cosas. Sí, sí, sí, hay un par. Sí. Hay en Las Gateras. Ahora, ¿qué es lo que pasa que no podemos? El mismo Negusa, Negás en un momento, Dre, Negás hoy. Son bandas que son re grosas. Y así, no, yo no me quiero olvidar de ninguna, pero hay 10.000 bandas en La Plata que están a un nivel terrible. Y no sé, cuesta muchísimo cruzar la 32. Claro. No sé qué es lo que pasa. Claro. Igual no sé tampoco si es tan importante cruzar la 32, ¿entendés? No, no, lo que pasa es que es como que es una, no sé, se retroalimentan, se alimentan del under, ¿no? Es como que siempre pretenden estar en ese lugar, como que no quieren ir más allá. Después se dan cuenta que tienen condiciones y ahí van para adelante. Lo que pasa es que no sé si se trata de ir más allá o no. Nosotros hemos tocado mucho por afuera y tocamos, y bueno, venimos de tocar en Adrogué hace poco. No sé qué es lo que busca cada uno, cuál es su búsqueda personal en el rollo este de la música, ¿entendés? Lo que es mi rollo es estar donde estamos, que y la banda sola te pide más, ¿me entendés? Porque vos un día metiste 50 personas y al otro día metiste 55 y decís, apa, y después metiste 60. Y cuando querés acordar estás metiendo 500 monos, ¿entendés? Claro. Y decís, loco, bueno, ¿y esto y ahora qué hacemos? Pero es porque la banda te lo pide. No hay lugar. No hay muchos lugares para tocar igual. Pero hay lugares para bandas de pequeña convocatoria. Sin ser el lugar, ¿se entiende? Sin ser el lugar. No hay lugar. Y está todo sobre el aire. Claro. Está todo sobre el aire, no hay lugar. Hoy estamos acá, pero Estar afuera. Después de Cromañón se cerraron. Se complicó muchas muchísimo, sí, totalmente. A nivel nacional eso, sí. Y estamos con la Basto Rey en vivo. Y estamos aquí, quiero aclarar nomás que he venido vestido todo. Las medias son de Silvana. Presente un equipo del pueblo, el cual están las malas, entonces me he venido bañado. El viejo nacional, ¿no? Me he venido bañado, el viejo nacional, pero vestido de mi club. Pocas veces uno logra vestirse. Hay muchas modas, hay mucho de todo un poco, y pocas veces uno logra vestirse. Y hoy me siento vestido, loco. Solo eso quería dejar registrado en este programa 52. Estamos las malas y la pasión y el sentimiento no se pierde. Los colores no se olvidan. Son los mismos de estudiantes. Yo. El escudo igual también, ¿eh? No, pero lo diferente no tiene comparación. Estudiantes es algo grande y esto es algo tan grande como estudiantes. Aldi. Queremos escuchar tu voz. No, recién estuve aprendiendo unas clases de bajo. Me siento muy emocionada, me duelen los dedos, pero bueno, me gustaría finalizar la jornada acá tocando el bajo con Tomás de Urraza. No, ¿por qué yo? Porque vos también sabes tocar el bajo. Pero yo no sé tocar el bajo, ¿no? ¿Por qué? No, nada que ver. Bueno, yo me animo. Aldi. Pero al final. Al final del programa. A ver, quedan 3 minutos. Solo quería decir que la vez pasada nos pasamos unos 10 minutitos y hoy teníamos la intención de terminar 10 minutos antes para que no haya inconvenientes y para... A ver, Sergio. Para dejar conforme, ¿no?, a toda la institución, sería... No a toda, aparte. A una parte de la institución, pero no lo hemos logrado. No hemos pasado 15 minutos. O sea que entre los 10 que debíamos y los 15 que nos pasamos, estamos 25 minutos, casi 30 excedidos. ¿Importa? No, a mí no me importa. No, a mí tampoco. Pero así bueno, que... hay que llenar el espacio. Nosotros teníamos la perversión de presentar una ópera reggae en este momento, ¿no? Que duraba, ¿cuánto? 6 minutos, 7. No, los van a echar del lugar. No se hagan problema por el tiempo, es arena en nuestras manos. Mis amigos de Abasto Reggae, que hoy se ha notado que todo ha fluido como ha debido fluir. Menos gestos y más palabras. Como ha debido fluir. Como estamos debido haciendo fluir. Radio. Muy bien, mi hermano. Bueno, ¿qué hacemos? Nos despedimos con un temita, no sin antes recordar la fecha del 14 de noviembre en la Trastienda. Por favor, están todos invitados, con una entrada bastante económica para lo que es el lugar, LP Music, perdón. 50 pesos que se puede conseguir en Jason o comunicándose con nosotros vía Facebook. Y bueno, los esperamos con algunos invitados especiales y va a estar linda la noche. Chau, Sergio, hasta el próximo jueves. Hasta luego, querido Salteame, ha sido un gusto, ¿no? Programa número 52. Despide la Abasto Rey, chau, Aldi. Hasta el próximo jueves, muchas gracias a Abasto. Y me voy tocando el bajo. Gracias, Diego, por enseñarme. Ya te la robo. Ahora los compartimos ahí en Facebook si quieren el evento y seguimos con la difusión. Gracias, Tomás Durraza. Gracias, Leo. Gracias al amigo del uruguayo. Y gracias al uruguayo y gracias a nuestro operador Juan Paramio, siempre presente. Y a Facu Rodríguez, por y favor. Y a Facu Rodríguez, que hoy no está dentro del estudio, pero. Siempre está. Pero siempre está. Despide el Abasto Reggae. Buenas noches para todos. Esto ha sido todo Salteame. Hasta el próximo jueves. Vamos, que suena al bajo. Bueno, vamos a tocar otro tema medio tranqui que se llama Nada Más. Hemos venido hoy, hemos dejado el repertorio rockero de lado, digamos. Y... Nada más entonces, nada más. De nuestro último trabajo. Y nada más. Sí, sello discográfico que se llama Rizoma. Una canción de amor. Lentamente subo los peldaños de mis días, subo y sin querer asumo que ocupo un espacio en tu mundo. Soy parte de la historia de mi vida, buscando formar parte de tu historia, despertar. Y tu mirada me basta, no le hace falta ya nada más, nada más. Oh, nada, nada más. Oh, nada más. Casi sin darme cuenta, pasaron años, como el viento en tus ojos, como febrero en tus labios. Mi compañera de sangre mi locura. Soy el que dice que tu cara cada mañana emana paz en mí, es verdad. Y tu mirada me basta, no le hace falta ya nada más, nada más. Oh, oh, nada, nada más. Oh, oh, nada más. Nada más, oh, oh, nada, nada más, oh, oh, nada, nada más, oh, oh, oh, oh. Saltiame. Humor con contenido. Boom, boom, boom.